me gusta atender a esas cosas que rodean a uno, que forma parte del trabajo cotidiano, en este caso, y tomar algunas fotos sonoras de eso, que finalmente terminó en esta pieza. Decía que el proyecto Móvil Plus tiene distintos formatos. Uno es una instalación en 2D, como la que está aquí. En este momento además es un EP que se editó ayer, el mismo día de la inauguración de la muestra, por decirlo de la Mequilino Records. Y a futuro será un long play, o sea un álbum, con las tres piezas de las que les hablo. Y será también una instalación sonora y posiblemente también un concierto en tres dimensiones, ¿no? Donde el sonido cubra 360 grados en este eje y en este. Para esto es bastante complejo porque hay que disponer de un lugar para trabajar de esa manera. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora es tratar de conseguir ese lugar, que tampoco hay tantos y donde uno pueda pasarse una temporada trabajando y componiendo dentro de ese sitio. La instalación 2D lo que busca es de alguna manera que la pieza que tiene un formato en estéreo, en el caso del EP, tenga otra dimensionalidad a partir de ocupar un espacio y la relación de cada oyente con ese espacio. Según el punto donde uno esté dentro de la sala, la pieza es distinta y de alguna manera lo que uno hace es como una nueva mezcla de la composición a partir de andarla. A mí esto de andar la música lo aprendí hace muchos años con un compositor valenciano que se llama Llorenç Barber, que hace unos conciertos de ciudad usando campanarios, pero otro tipo de instrumentos dentro de la ciudad, y son conciertos para caminar, no son acusmáticos, no hay nada para ver, lo mismo que aquí. Y uno camina una ciudad y tiene también distinta perspectiva, distinta mezcla, distinta aproximación a la experiencia sonora a partir del punto en donde está localizado. Esto por supuesto es mucho más micro y pequeñito, en términos que el espacio es mucho más contenido, pero la idea también es un poco esta, ¿no? O sea, la espacialización de las 8 pistas divididas por sectores de frecuencia del espectro audible, y la posibilidad de posicionarse de distinta forma. Inclusive también hay un arriba y un abajo, porque en la propuesta hay cojines para sentarse, no está abajo de los altavoces, y esto también genera una situación de escuchar en líneas muy generales. Es lo que aquí en plataforma, que por cierto le hago público un agradecimiento porque es el otro fantástico. Y bueno, era un poco la idea de cómo introducir acerca de esto, y en todo caso, bueno, a partir de aquí podemos contextualizar e insisto, parece que cuando quieran hacer alguna consulta acerca de esto que vamos hablando. No, esa hipótesis de cómo se transita lo sonoro, ¿no? cómo se camina, ¿no? Lo sonoro, se ve solamente cuando uno lo arma como territorio, ¿no? Como eso es en el universo de la abstracción, de la posibilidad, en ese germen de la idea, solo es posible cuando está materializado en el espacio, y eso sucedió ayer, por exacto, ejemplo, no podía suceder hasta que no estuviese en el espacio, hasta que esa topografía no estuviese, ¿no?, materializada. De hecho, no... Y los registros de lo que pasó con los recorridos, de alguna manera como que ratificó esa hipótesis. Esa hipótesis. ¿No? Sí. No, yo no había escuchado antes de la pieza así. Y eso me pasa siempre con las muestras. El año pasado también, que también con Julieta trabajamos en otra muestra visual, 100% visual, pero generada en sonido, una muestra que solo tenía imagen, pero toda generada por el sonido y que era silenciosa, ¿verdad? Las obras se montaron y ahí las vi. Y esto parece un poco, si se quiere, peligroso, pero a mí me resulta muy atractivo. No saber el resultado hasta el momento previo de inaugurar. Me parece interesante como situación adrenalínica. Igualmente. Yo quisiera comentar. ¿Por qué Orojo tiene ese eco así? Muy afortunada esta irrupción desinformante de ese eco y mediatizada, ¿no? Así de esta manera. Que va a varias cosas, ¿no? Voy a contarles un poco cómo llegué a la obra y hace unos días yo estaba montando, entonces de alguna manera había una relación, ¿no?, entre curadora y artista y el espacio y una aproximación a la obra y ahora que te escucho más en un diálogo que tuvimos también me hace pensar mucho en cómo como artista construyes una obra y tú como curadora dialogas con eso y construyes el espacio, ¿no? Y es, hay algo dentro de, o sea, que me encantó además lo que dijiste ahorita, que es, no sabías cómo iba a ser, estabas esperando el momento, hay toda una cuestión de azar, pero sin embargo, todo tu lenguaje, todo lo que estabas haciendo, venía de una medición, de un control, de un propósito. De hecho, en tu lenguaje sabes muy bien sobre el espectro sonoro, el número de pistas, cuántos días estuviste en el laboratorio, estabas de sol a sol, no viste a tu colega porque estabas solamente concentrado en hacer 50 sonidos, hablas de cada sonido, o sea, hay una precisión. Y de hecho, un espectador, digamos, distraído que entrara aquí y tal vez escuchara esta conversación, en algún momento no sabía si está viendo algo de arte o de un científico en un laboratorio, tal vez, ¿no? O sea, de un tipo de metodología de trabajo, ¿no?, de clasificación, de orden, ¿no?, que además toma varios años, que es la misma que puede tener un científico, ¿no?, que discutimos hace unos días. O sea, voy, tengo este material que no conozco y gané 1 millón de euros para ver si este reactivo que produce en este material. Te encierras 2 años, pones 2 goticas, anotas, 2 goticas, anotas. Pasan 6 meses, 1 año. Después, ¿y qué? ¿Cómo va la investigación? Ah, pues sí, no sé. Va, muy bien. Juiciosa, va ordenada, ¿no? Y esto, lo curioso de todo esto, ¿no?, yo creo que es la parte donde rompemos todo esto y va hacia esta pregunta que se harán todos y lo hacemos y genera diálogo, es arte. ¿No? O sea, ¿en qué momento toda esta obsesividad, este ordenamiento de una materia sonora, una disposición espacial, también un espacio? O sea, lo que hablamos también, y esto me gustaría hablarlo, ¿no?, porque es una exposición donde hay muchos detalles, todo está finamente puesto, la luz, los parlantes, ¿no? Cuando uno llega se enfrenta a un espacio ordenado visualmente también, pero de una manera simple, donde predominan los sonoros también. Y creo que ahí se abren 2 preguntas, ¿no?, para dialogar. Una que tiene que ver con qué sería el arte, ¿no?, qué sería la labor de un artista en esta manera ordenada, en este tipo de metodología y de obsesión por los sonidos, por el orden, por la escucha, que veo reducida cada vez más, o sea, de síntesis, pero en un sentido no solo musical o visual, sino de método, ¿sí? O sea, es decir, me voy a encerrar, o voy a construir un sonido, o voy a manejar esto, que tal vez incluso veo tienes en tu vida, o sea, como una especie de disciplina también de cómo afrontar la creación, ¿sí? O sea, me voy a encerrar, ¿sí? Es casi la labor entre un monje y un científico, pero siempre he dicho que los artistas lo tienen igual, ¿no?, de alguna manera, y es también el punto al que quisiera llegar sobre un problema epistemológico entre arte y ciencia, que estás ahí, estás en el metro, y a veces no se ve, ¿no? Porque hablamos demasiado de historias personales, de que el amarillo era cuando mi madre no sé qué, o de esta serie de cosas. Si nos damos cuenta, de la obra solo has dicho cómo fue hecha, cómo se produjeron los materiales, cómo está dispuesta, ¿sí? O sea, entonces alguien, por ejemplo, podría preguntarse ahí dónde está la poesía, ¿no? A quien le interesa, o se aproxima al arte desde ese lugar, o dónde está el caos, que entonces no, tú ya lo hiciste entrever, ¿no? Y siempre está ahí, la verdad es que siempre está ahí. Entonces es un primer punto de diálogo, ¿no? Que quisiera también como lanzar hacia los espectadores, ¿no? Habrá que ver cada quien cómo lo ve, o sea, cómo es la apreciación del arte sonoro instalado, ¿no? También, que es una cosa plástica, ¿no? Una cosa plástica. Y el siguiente punto, también como para hablar de todo, de una conversación post después con Emilio y Raquel. Y estaba pensando más bien en este otro punto, porque ellos estaban recordando a Flusser, y me acordé de Flusser después varios días, pensando en un problema sobre la información y la desinformación, pero en un sentido entrópico, como lo hablo, o sea, cómo el universo tiende entrópicamente, digamos, a estabilizarse, ¿cierto? Una temperatura cero donde ya no hay nada, es completamente aburrido, ¿cierto? Eso sería de algún modo también un retorno al caos. Pero en medio de eso, lo que dice Flusser es que hay unos humanos súper tercos que no se resisten contra el aburrimiento de la tendencia entrópica del universo a que la información sea así plana, vacía y a generar órdenes, organización. Y creo que es como el punto. Ahora, eso no significa ser arte, lo que él dice, ¿el arte dónde estaría? Porque hay una lucha entre información, desinformación, organización, caos. El artista no es ni Dios, ni está ahí, quiere organizarlo todo, ni tampoco es el caótico total, sino el que va de aquí para allá, que se pone. Y a raíz de esa piedra, como Raquel y yo, pues quedé pensando en estos días sobre dónde situarte, en qué lugar situarte dentro de la práctica artística. Bueno. Yo no soy científico ni filósofo. Me considero artista y además artista es un título que no da nadie, con lo cual me lo puedo adjudicar. Para mí el arte es una forma de conocimiento y de alguna manera mi aproximación al arte tiene que ver con eso. Lo que pasa es que es un conocimiento, si se quiere, poco sistematizable, o que si en todo caso se sistematiza en las escuelas de arte y en las universidades. Pero el proceso creativo es caótico y normalmente uno no tiene conciencia de lo que está haciendo o el proceso que siguió. Por eso me gusta mucho esa frase que eligió Julieta antes de mi currículum aquí, de Brian Eno, que dice que él primero tira la flecha y luego dibuja el círculo alrededor. Porque de alguna manera todas las, si se quiere, explicaciones o justificaciones o ideas que puedo desarrollar sobre un trabajo son antes o después, nunca en el medio. Y eso es como una metaobra, porque no se corresponde exactamente con lo acontecido. Para mí el proceso creativo es como un proceso narcótico. Y muchas veces lo que sucede es que cuando termino un trabajo no sé cómo lo hice. Y en el medio de la cosa, por supuesto que hay fuerzas encontradas, ¿no? Que son aquellas fuerzas de, bueno, estoy trabajando con un ecualizador y sé muy bien cómo funciona un ecualizador. O sea, eso es completo y real y es técnico. Pero eso es una herramienta. Después el proceso creativo en sí es mucho más complejo y difícilmente visitable. O sea, lo que uno hace cuando termina un trabajo es reversionar a partir de la palabra aquello que no tiene que ver con la palabra y que es ese conocimiento no verbal. Por lo menos esa es mi idea. O mi meta idea. Esa era una cosa. Y la otra era... Es que eso responde a las dos, de alguna manera. Ah, bueno, bueno. Eso hace un círculo sobre la experiencia. Y va a otra pregunta. Ah, no, perdón. Y sí creo, sí, me interesa la belleza. Y en eso que tú decías de cierta organización, yo encuentro belleza allí. Por ejemplo, siempre fui muy, muy fan de Kubrick. Y no hace mucho tiempo descubrí un vídeo que está en YouTube en donde todos los encuadres de Kubrick son simétricos. Entonces, eso que está atrás de la imagen y del sonido de Kubrick indudablemente llega de alguna forma, porque por eso me apasiona tanto, porque soy muy de simetría, de poner en casa una cosa y la otra, y por ahí muevo algo, ya, es mi toque. Vale. No, en la frase que tú elegiste, pues está ahí, claro, hay una flecha, llega a cualquier lugar, y donde cae, trazas un círculo, ¿sí? Y eso es un problema geométrico de cómo aprender el mundo. De hecho, es una cosa además muy, ahorita lo pensé, un término que me gusta mucho, es electropatafísica. O sea, porque entonces tú haces de cada acto como una especie de nuevo orden. Pero después eres muy fiel a ese orden, totalmente fiel, totalmente metódico, ¿cierto? Y eso, para los que, bueno, conocen un poco de la patafísica y todo, pues es una especie de ciencia de lo singular, en este caso aplicada, ¿no?, a un mecanismo electrónico, eléctrico, maquínico, que sería la otra gran pregunta, ¿no?, para hacerte en tu relación con las máquinas, produce un nuevo tipo de poesía, justamente, que es ese, es como la rigurosidad desde un punto cualquiera del caos del universo, ¿no?, el absurdo, ¿no?, pero con rigurosidad. Y tú dijiste algo muy bueno ahorita que me interesa también, ya lo habías dicho o mencionado especialmente respecto a los sintetizadores. Por ejemplo, un ecualizador, algo que conozco muy bien como herramienta. Sí, eso es lo mismo que podría decir un músico hablando de cierto instrumento. Sí, o sea, toco la viola y sí, llevo años tocando viola y sí, tengo ya un dominio técnico. Claro, creo que quizás la poesía reside en una juxtaposición de todos esos elementos, ¿no? Del dominio, del alfabeto, de lo sonoro. Me parece que eso tiene que ver con esto que decía Jorge de trabajar la idea de lo artístico o del arte como esfera de la humanidad en términos de conocimiento, es decir, está como ahí, ¿no?, como en juxtaposición con esta idea de lo genuino, de esa búsqueda, ¿no? Si hay algo que es ineludible en pensar la obra Jorge y esto que en la esfera del fuera del artista es que hay una lógica, diría ni siquiera una racionalidad en esa juxtaposición, hay como una naturalidad donde no se ve la línea divisoria en ese sentido. Entonces ahí sí yo sumo a la idea de que un artista, bueno, no es que se le dan un título porque no es algo que se otorgue, pero sí que tiene que ver mucho con algo que no se puede separar de la idea del ser y lo que produce. Entonces ahí hay como una lógica natural que creo que en la obra de Aro está todo el tiempo. Y lo digo como digamos, en estas dos convivencias de curaduría que tienen que ver con eso, ¿no? Con que para mí el proceso es como de sacar capas, o sea, de sacar mis capas a lo que yo pueda construir de sentido, sino tratar de estar permeable a encontrar cuál es esa instancia genuina que está como flotando en, tanto en el territorio sonoro como en las ideas que tienen que ver con la materialización o con la espacialización del sonido o con la visualización del sonido como en la muestra anterior. Y hay como una lógica en eso que Jorge relata como del estado narcótico intermedio y de la explicación posterior, que a veces es forzada, porque uno a veces la fuerza. Y por ahí yo me meto en ese sentido porque el trabajo quizás es acompañar solamente, ¿no? Es como eso, acompañar y generar como interrogantes acerca, ¿no? Como disparos, medios de ciego también en la comunicación con el artista, como para encontrar eso, ¿no? Como encontrar una aproximación sutil, que no tape, que no vele, pero que tampoco tenga como una intervención didáctica, pedagógica, con, ¿no? Como eso es como que me parece que es fundamental para acompañar, por ejemplo, el proceso creativo, que también en estos dos casos tuvieron bastante proximidad el trabajo curatorial, porque la materialización no era previa, ¿no? Es que yo trabajé con una obra que estaba hecha y yo leí cosas acerca de... O sea, la obra anterior era como se materializa, o sea, se generó el objeto entre los, ¿no? Como era un grupo entre los curadores y el artista, muy interesante en el proceso, ¿no? Como que también que el artista permita que el que tiene que decir algo sobre su obra y sobre permita ese estar en ese proceso creativo, pero no con una instancia solo contemplativa ni de testigo, como, sino, ¿no? Como dialogado y bueno, por eso quizás ese trabajo está más próximo, quiere estar más próximo a la obra de Jorge, ¿no? Entonces, por ahí no sé, ahí sí, hay un punto interesante que es que tanto esta obra como la muestra anterior, la del año pasado, que era 100% visual, la curaduría se hizo en proceso, es decir, no sobre obra hecha, sino acompañando el proceso de creación de la obra, que es una situación totalmente diferente. El curador clásico lo que hace es decir, bueno, aquí hay 10 obras de tal artista, lo que voy a hacer es elegir 4 para tal lugar. No, aquí se estaba haciendo y en realidad la concreción era el opening, o sea, la inauguración, ahí es donde se veía y se cerraba el proceso tanto artístico como curatorial. Me parece que esa situación es interesante, como... Sí, además como que en realidad como que rompe un poco la narrativa clásica de esa instalación de cómo es ¿no? La relación en la escena artística, y además que el insumo sea el sonido y la espacialización del sonido que en espacios que en general no son escenas centrales del arte y la cultura, como que también genera como cierto abismo y cierto mucho riesgo. Creo que ahí también ejerce su potencia lo poético de la obra de arte, ¿no? En el riesgo, ¿no? A mí me gustó mucho, creo que ustedes tienen un encuentro afortunado, ¿no? Bien, tu labor de curadora casual, ¿no? Entrar aquí y ver el montaje de la obra es lo que acabas de decir, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a pasar, como en un acto escénico, sí, también, en performance, o en una obra de danza, pero ahí, digamos, la manera de luchar contra eso es tener una idea con que uno lucha día a día, segundo a segundo, porque eso sea lo más próximo a esa idea, sabiendo que hay que luchar contra la materia misma, ¿sí? Uno mismo contra otros seres humanos. Bueno, luchar es dialogar también, ¿no? Es dejarse infectar a otros, etc. Y vi que cada uno a su manera, pues sí, lo tiene de una manera que dialoga muy bien, ¿sí? O sea, hay cosas que pueden ser invisibles al ojo, de pronto cuando alguien entra prevenido sobre la precisión de los textos puestos, de la información, de cada cosa, dónde está cada frase, de cómo se reconstruyó el espacio de plataforma para la exposición, son cosas que no se ven, pero que como tú decías, Kubrick es pues, diseño visual, ¿no? Hay toda una historia sobre psicología de la imagen, sobre no se ven, pero están ahí, predisposicionan, construyen, ¿sí? Es una, componen, ¿no? Y hacen que el espectador componga con ellos. Pues creo que ahí, hablando bueno, ahí de la teoría, me gustó también lo de convivir, ¿no? Con una idea, con un artista, ¿sí? Es como una cosa que no, curatorialmente no siempre se menciona. Ahí, lo que vos decís, ahí se ve la dualidad, caos-orden, en el sentido de esto que vos mencionabas como una idea de control y a la vez que toda su experiencia es totalmente azarosa. O sea, es como son el mismo artista buscando dos cosas casi antagónicas desde esa construcción. Una idea de no sé qué va, de riesgo absoluto y por otro lado mecanismos de control, de dominación, del insumo, ¿no? De eso. Me parece claro. Que eso es como ahí hay como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en ese sentido. Bueno, Jin Chan era un poco más poético que el Dr. Jekyll. Pero bueno. Bueno, sí, incluso interesante esto porque en realidad lo pienso ahora. Es que ese riesgo también tiene que ver con el riesgo de la performance y del concierto, que es de donde vengo, ¿no? En un concierto, por más que, a ver, trabajo en electrónica y hay dispositivos, esto es una tradición, vengo de familia de pilotos de avión y el piloto de avión tiene siempre dispositivos de emergencia, ¿no? Yo también tengo mis dispositivos de emergencia en una situación de concierto. Pero a veces falla igual. y siempre es un poco azarosa la situación del directo, ¿no? Donde, pero ahora que lo dicen, estoy pensando que a lo mejor por la tradición de venir de ahí, de la situación del concierto, que es única e irrepetible, tampoco me preocupa tanto el hecho de, bueno, a ver, tengo esta idea, funciona, no funciona, ¿cómo puede funcionar? Como hay cosas igual que nunca se pueden predecir, por ejemplo el espacio mismo. Esta sala es muy reverberante y ante eso hay dos opciones. O tomar la opción de resistirse a eso y tratar de controlarlo, lo cual es muy complejo, porque es de la acústica y eso es muy complejo, o incorporar eso como un elemento. Y bueno, en este caso lo que hice fue incorporarlo. Entonces hay sonidos que reverberan más que, por ejemplo, en la grabación del EP, porque ahí está todo mucho más controlado, ¿no? Y ahí está la diferencia que siempre establecía John Cage en términos de objeto y proceso, ¿no? Que, por ejemplo, él estuvo siempre muy en contra de las grabaciones de discos, porque consideraba que los discos cerraban la obra. Y estaba mucho más a favor de los procesos. Al punto tal de que en sus procedimientos más complejos hace ejecutar varias obras a la vez. O sea, tres composiciones distintas las tocaba simultáneamente con tres formaciones. Incluso llegó a ver a una orquesta y grupos tocando a la vez tres obras diferentes. Y esto daba, claro, otro resultado distinto, ¿no? Seguía un poco esta idea de no cerrar la obra y de que eso fuera como un ente vivo. El espacio le da una característica a el espacio, no solamente el espacio, los speakers. Le da una característica a esta instalación que no va a tener en otro lugar, aunque sea el mismo material. La disposición espacial, cómo está puesto, ¿verdad? Y eso es interesante en términos de eso, del proceso y no de objeto de cosa cerrada. Oye, tú dijiste que tu padre era piloto. ¿Cómo? ¿Tu padre era piloto de avión? Sí. Pues eso me... Bueno, solo me quedo con eso, pero vuelvo a este punto. Sobre las máquinas, realmente. Sobre las máquinas y manejar máquinas, ¿no? Manejar máquinas, ¿para qué? ¿Cómo? Es como cuando uno habla con un artista y dice, no, yo hacía música de cámara y ahora quiero hacer música de orquesta, o yo estaba en pequeño formato y ahora quiero hacer gran formato, ¿no? Y hay problemas de lienzos, de herramientas, también de materiales. Entonces cuando fuiste hablando de esta obra en especial, volviste a un sintetizador análogo. Entonces que ahora estás enfocado no significa no solamente, pero un centro con el software y lo que puedes hacer con herramientas ya construidas o con las que tú construyes también adentro, ¿no? Y esto ya es una pregunta pues que también tiene mucho que ver con plataforma de ciencia técnica, ¿no? Lo que se hace aquí. O sea, ¿podrías contar un poquito más? Si yo tengo esa curiosidad, ¿cómo es? ¿Cómo fue para ti volver a crear una máquina análoga donde hay una serie de fluctuaciones eléctricas mínimas, donde hay un pequeño microcaos también que hay que manejar, como hablábamos con Emilio, que también produce de la misma manera, y entonces si haces los pasos de una cierta manera, después aunque los copies y cambias esta vez el cable aquí, lo pusiste de otra manera, aunque sea el mismo, de pronto no va a sonar igual, porque hay una serie de fluctuaciones eléctricas, electrónicas, atómicas, de hecho, ¿no? Usando este tipo de máquinas y ir al software donde de programas, ok, produces una serie de sonidos, solo también hay un azar que es de otro tipo, es un azar compositivo, matemático. Cuando descubrí los sintetizadores, lo primero que apareció fue Bogmu. Bogmu, por ejemplo, conocía Moog porque veía unos instrumentos que tenían los grupos de rock con knobs y demás, pero con teclado. Y en un momento descubrí a Buchla. Y los sintetizadores de Buchla no tienen teclado. O si tienen, tienen un dispositivo que se parece a un teclado, pero que no son teclas, son sensores. Y ahí dije, aquí hay una diferencia entre la concepción de uno y de otro. Y empecé a investigar y descubrí los Buchla y dije, yo jamás voy a tener acceso a una cosa semejante. Primero porque estamos hablando de un momento en donde eso salía hoy mismo. Armarse un Buchla 200 es una cantidad de dinero bestial. Y eso quedó allí. ¿No? En términos de que, bueno, jamás accederé a un Buchla, que me interesaba mucho más filosóficamente que Moog, porque Moog llevaba el sintetizador a la música y Buchla quería ser un sintetizador para otra música. ¿Ya? El software es lo más parecido a la idea de Buchla. Primero, en términos de la interconectividad, y segundo, en Buchla también coincide una idea de control absoluto con una idea de aleatoriedad, ¿no? Por ejemplo, y además es mucho más poético, mientras en la terminología de los módulos de un sintetizador de Moog aparecen los VCO, los osciladores, los VCF, los filtros, los VCA, etc. El Buchla 200 tiene un módulo, que es el que más me gusta, que se llama la fuente de lo incierto. Que es un generador aleatorio. Pero ya está poéticamente es distinto, ¿no? Y como esos otros módulos que tienen unos nombres muy raros, entonces, cuando encontré esta posibilidad de trabajar con un Buchla 200, en realidad fue querer confirmar si eso era lo que yo me imaginaba que era o no. Y efectivamente era lo que me imaginaba que era. O sea, el Buchla 200 es un instrumento enorme, inabarcable e impredecible en muchos aspectos. Y es lo mismo que pasa con el software. Hay un gran programador de Max que dice que él después de 10 años de trabajar con Max recién empezó a poder pensar en algo y realizarlo, ¿no? Y un gran programador de Max. El software tiene también esta dualidad de control absoluto y de aleatoriedad, autogeneración, ¿no? Los sistemas generativos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de ir al Buchla era, por un lado, era algo que nunca pensé que iba a poder hacer, que era estar enfrente de eso, que nada, cuando llegué a Estocolmo ahí, después de no dormir, un montón por las movidas de aviones y me paré adelante y dije, ¿y ahora? Porque había un ingeniero allí que le tiraba unos cables, no los cables físicos, digo, algunos tips para trabajar, pero después había que enfrentarse a todo eso. Yo me había leído cosas de los manuales y demás, que son todo así aparte, pero luego había que empezar a hacer cosas allí, ¿no? Y era fascinante eso. Es muy interesante. ¿Quieren que abramos? Debería, sí, yo creo que porque, debería. Sí. Bueno. Debería lanzar bombas de caos. La pregunta para Jorge, diseñar un sonido, ¿se busca, cuando diseña un sonido, busca algo totalmente nuevo o diseño de sonido se refiere a sumar varios elementos, varias grabaciones y que quede así? ¿Y cómo lo clasificas? ¿La clasificación okay. de los con fechas, dibujos? Bueno, puede ser de muchas formas. Si es un sonido sintético, se comienza desde cero, porque no existe previamente, y uno va trabajando con los parámetros del sonido a partir de las posibilidades de cada software o de cada hardware. Pero también se puede diseñar sonido con grabaciones, con situaciones híbridas entre grabación y síntesis, ¿ya? O sea, hay muchas formas de aproximación. El diseño sonoro es muy rico, es un universo fabuloso. Por ejemplo, en el cine, los artistas de Foley son una maravilla porque construyen sonidos de la nada, muchas veces con objetos ordinarios. De hecho, se llaman artistas de Foley por Jack Foley, que fue el primer profesional que se dedicó a estas cosas. Pero si uno ve un poco la historia del Foley en el cine, hay cosas que están sonorizadas con objetos que uno jamás imaginaría, incluso en producciones de Hollywood, que se usan cosas muy ordinarias para sonorizar cosas y diseñar un sonido con eso. Así que los caminos son muy distintos. Ahora, en cuanto al tema de la clasificación, bueno, yo sigo mucho la morfología de Pierre Schaeffer, que fue el creador de la musique concrète, de la música concreta, y que fue uno de los primeros que era un ingeniero músico, ingeniero de la radio de París y compositor, y desarrolló un estudio morfológico donde clasifica los sonidos basados en criterios que son masa y mantenimiento. ¿Sí? Mantenimiento es cómo se comportan en el tiempo, y masa es cómo se comporta el sonido en el campo de las frecuencias. Si es reconocible en términos de poder, de que uno reconoce la frecuencia del sonido, que la puede identificar, si no lo es, si tiene desplazamientos frecuenciales, etcétera, etcétera. Entonces, yo utilizo eso y también utilizo fechas y colores y todo eso, porque hay un momento en que si uno no hace eso, después es un caos absoluto, y cuando uno va a buscar alguna cosa, pues dice, ah, a ver, hice tal grabación que me vendría bien para esto, por ejemplo, un trabajo por encargo, ¿no? Yo hago bandas sonoras a veces, y digo, ah, bien, acá hay día bien, ¿y dónde está eso? Uy, en la mar de beats, ¿no? Entonces, claro, hay que tener un criterio de clasificación para después encontrar esto, que es por un lado la morfología y por otro lado las carpetas, donde dice, bueno, tal cosa, tal frecuencia de muestreo, tal resolución en bits, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta mucho tu pregunta y lo que acabas de decir me hace pensar volver al punto de la flecha y la diana y el electropata físico que te voy encontrando cada vez más. Porque justamente tiene que ver con esto de la ciencia sobre la arbitrariedad de los órdenes, ¿no? La arbitrariedad del orden, o sea, porque decido clasificarlos por temperatura, por estado de ánimo, por colores, etcétera, ¿no? Y hacer clasificaciones de clasificaciones, y ese esa línea delgada entre cuando esas clasificaciones se vuelven una especie de saber ordenado, común, digamos, reproducible, analizable, etcétera, o cuando se quedan como una singularidad. Uh-huh. En este caso es como el borde entre arte y ciencia. Creo que la pregunta te describió mucho mejor sobre cómo es este método de creación, ¿sí? O sea, es cómo te enfrentas a los sonidos. Hablando de eso, diseñar, y también creo que trabajas en Max, todo lo que acabas de mencionar, hay un libro muy clásico también sobre diseño sonoro en Max. Entonces, solo como para ingenieros, quiero hacer el sonido de un pajarito. Entonces, cómo programarlo desde cero, completamente. Es como el Foley, pero totalmente de esculpir en el vacío. Sí, que es como ya como una especie de obsesión electrónica informativa. Es algo que me gustaría ahorita comentar. Pero eso convive, por ejemplo, con los melones que usó Hitchcock en Psicosis, en la famosa escena de la bañera, que fue probando clavar un cuchillo en distintos melones y finalmente eligió uno para esa escena. Por la receta. Y ahí es la antítesis del Max. Metódico. Bueno, los asesinos siempre son. No, vos mencionas algo que es interesante, ¿no? Porque vamos a seguir con la chanza de los melos. No, mencionas algo que es interesante, pero que yo lo voy a llevar como al universo poético de Jorge, en el sentido del vacío, ¿no? De que también hay una idea como muy matriz en Jorge de quitar, ¿no? Que pareciera que todo esto es como construir desde la voluntad de generar un sonido, pero el nacimiento o el germen, él me dirá si es así o no, pero digamos mi expectación tiene que ver con eso. El germen es precisamente en la escucha del vacío y a partir de ahí empezar a trabajar lo audible, pero es como una búsqueda de silencio más que de sonido en ese sentido. Y eso para mí es como absolutamente contracultural. Claro, por eso ahí vuelvo a esta idea de dónde está la poética en esta mensura, esta necesidad de control del alfabeto, de lo sonoro, para controlar, para dominar. Parece que ahí está, en esa dualidad está como la riqueza poética, en esa búsqueda, como lo que dice, lo procesual es como el centro, la matriz, pero en ese proceso está el quitar, más que en que esté el sonido, ¿no? Primero la quietud, silencio, y eso, bueno, lo hemos trabajado quizás como concepto en la muestra anterior, ¿no? Esta idea menos occidental, diría yo, de que el vacío es lo central y que los llenos son como lo que queda del vacío, ¿no? De hecho, usamos un haiku que tenía que ver con eso, ¿no? Con que en realidad el lleno es lo que queda del vacío, el vacío es lo central. Y eso también tiene que ver con esta idea de cierto caos en lo sonoro y de orden en lo visual, en este caso, por ejemplo, esta obra. Sí, de hecho, hoy, por ejemplo, mi obsesión no es artística, sino mi obsesión es llegar en mi práctica de yoga a la relajación, a limpiar la mente. Y me falta mucho. Y para colmo, ahora tengo una especie de principio de acúfeno, con lo cual va a ser más difícil aún. Bueno, allá. Entro ahora acá. Hay un espacio que se acabó de animar. Sí. Por 3 semanas. Y, por ejemplo, en dinámica, también está esa relación con lo visual. Sí. Ahí sí se ve la teoría de la tecnología en ese ejercicio complementario. Sí. ¿Desde qué perspectivas haces tú esa relación entre lo visual y lo visual? ¿Solamente técnico o haces el fenómeno físico? proceso de visualización de sonido y visualización de datos. O sea, no solo como proceso, sino porque encuentro belleza en eso, en visualizar el sonido y en visualizar datos. No porque solamente por el hecho de descubrir eso, ¿no? Que está como oculto, sino porque me parece que hay belleza en eso. Lo que está allí es un espectrograma de toda la pieza completa y nada, me resulta una imagen bella. No, y además hay un proceso como de estilización de eso al encontrar en dinámica, por ejemplo, y aquí también, la materialización de eso visual que traduce, porque no hay una digamos, no es literal esa traducción, sino que hay una materialidad que intenta encontrar como en dinámica, quizás, ese objeto que sea como el que reúna las condiciones, o sea, toda la materia, si es vidrio, si es, ¿no? En ese sentido, cómo se monta, que no es solo esa belleza que sale, que, digamos, que emerge de un sonido y que es la visualización, ¿no? Como del sonido desde lo técnico, desde un instrumento que lee visualmente el sonido, sino que después encontrar el objeto que morfológicamente y también no solo formal, pero sí semánticamente, que construye un discurso que esté acorde a eso, ¿no? No es solamente, bueno, materializar ese reflejo, hay como igual que en ese sentido. Se han dado cuenta que están enfrentados en el espacio. Es fascinante cuando uno entra aquí a tu instalación, hay un momento en que si estás ahí te sientes obligado, o más bien te predispones a escuchar. Y es algo que aprendí contigo en los talleres que nos diste aquí en Plataforma, nos pasabas muchas piezas y quedamos en absoluto silencio y cantidad de gente escuchando. Y aquí cuando te volví a ese punto de entender que hay un momento en el que sientes que estás en una cueva y está pasando el viento, está atravesando y te haces a la imagen, o sea, ahí te produce la imagen de estar pasando, estás en un lugar donde el aire está pasando por algún hueco, indudablemente tienes que hacerte a ese momento que te transporta. Y raro si no haces yo veo que te olvidas de tu mente, porque ahí está, ahí se ve que te olvidas de tu mente. Tendrás que escucharlo tú mismo para saber que puede ser más privada. Y hay algo que hablamos con recién antes de empezar con Juan que resultó interesante, que es que en un espacio donde hay cierta idea de lo colectivo, porque en una muestra uno no puede estar solo en la sala, pero es como se produce una instancia como de necesidad de intimidad, ¿no? que es como que aunque uno esté con los otros, es como que no tiene registro de los otros, y es interesante eso, porque en el espacio expositivo interesante esa necesidad de intimidad, y creo que tiene que ver con la propuesta sonora con el diseño de instalación, esa necesidad de intimidad que tiene que ver con este universo de la escucha, ¿no? Que tiene más que ver con la conexión con uno que con el input que tiene, ¿no? Ese input despierta algo que no está afuera. Por eso es tan riesgoso la escucha en ese sentido. Bueno. Sí, y de hecho, y en relación a esto, que lo hemos hablado bastante aquí en el taller la semana pasada, es que el sonido tiene la particularidad de generar en cada individuo una imagen, una sensación, una percepción diferente, y que es absolutamente imposible transferir. O sea, nunca vamos a saber cómo escucha otro. Porque una cosa es aquello cuantificable, medible en términos de científicos o de medicina, si se quiere, del oído. Y otra cosa es el proceso psicológico, la psicoacústica, que cada individuo tiene al escuchar algo. Y ahí hay un misterio enorme, ¿no? Tampoco sabemos bien cómo ve el otro, pero hay más puntos de coincidencia. Y sobre todo hay más puntos de coincidencia porque en la imagen es más fácil referirse a algo. En cambio, el sonido, al ser inmaterial, efímero, no cosificable, es mucho más complejo. Cada vez que se habla sobre el sonido es como un discurso pobre sobre el sonido, por más erudito que sea, porque no termina de abarcar la totalidad del fenómeno. Y es por eso, por no ser cosificable, ¿no? No es un objeto. Y además es efímero. Y por eso además ingresa al cuerpo como ingresa, desde una resonancia que no es necesariamente racional, digamos, o posible de ser esquematizada, desde una lógica que sí la imagen, desde la cultura, ejerce más presión y más hegemonía en nosotros. Entonces eso también genera que el cuerpo esté invadido y que no tenga demasiada matriz para contenerlo. La imagen lo podés contener mejor. Es mucho más polisémico el sonido en ese sentido, ¿no? Como que no sabes qué escucha el otro porque tampoco sabes cómo le resuena, no solo a nivel auditivo, digamos, del aparato, sino de la resonancia. Bueno, yo quisiera comentar algo y volver al cuchillo y a Hitchcock y a los asesinos. Y a los melones. Los melones. Y es lo que acabas de decir de cómo el sonido, cuando uno ve una esfera sonora, pues es más difícil saber dónde está la arriba, abajo, ¿no? O sea, cuando uno pierde el oído, uno pasó una vez, me rompió el tímpano en un avión, en un vuelo, que es sordo de la mitad un mes, y también con el equilibrio, y entonces no saber, no localizar dónde viene un sonido, produce muchísima angustia, digamos, cuando pierdes, cuando no ves y escuchas, también estás perdido, pero perder lo sonoro es bien extraño, digamos, moverse en el sonido, controlarlo, modularlo, cuantificarlo. Y ahí es donde pienso en el cuchillo del científico, el cuchillo del asesino, el cuchillo también del arte, ¿no? Y es que tiene que ver con esta relación entre la física y el zen, tal vez, el budismo, de tomar el cuchillo y limpiar, así, ta, ta, ta. De hecho, pensando en ciencia, hablábamos de eso, es el bisturí, ¿no? Es tomar una hoja, dividirla, sacar una lámina delgada, la más abstracta posible para ver, medir, cuantificar, experimentar por mucho tiempo. De hecho, se parece a lo que estás tratando de hacer en yoga. Es lo mismo que estás haciendo con el sonido, según lo poco que nos conocemos, lo que viste de tu obra y tú, como una búsqueda ahí. Lo puedo imaginar moviendo knobs o programando en Max y tratando de encontrar como un punto, solo un punto. Eso es exactamente, de alguna manera, muy parecido, sí, a la física presocrática, ¿no? A pensar en Lucrecio, tal vez, ¿no? Los átomos, pensar en el budismo desde ese punto de vista, ¿no? Esas relaciones. Pensando en lo que a plataforma nos atañe, ¿no? Decíamos, es un tipo de relación arte-ciencia donde tú no tienes que decir soy científico o me la paso leyendo libros de ciencia, no, es una relación de método que está ya ahí, implícita, ¿no? O sea que, de hecho, pues, me ha pasado muchas veces también hablando, me acuerdo una vez una borrachera con gente del Max Planck Institute, todos científicos súper duros, tal, y éramos un montón de artistas mediáticos, borrachos, esos eran la mayoría rusos, nosotros suelte vodka y todo, y ustedes qué hacen, y empiezan a hablar, y dicen, no, yo estoy estudiando una partícula experimental y cómo funciona en gravedad cero y todas esas. ¿Y qué haces? ¿Cómo estudia? No, yo me levanto, voy al computador, programo, simulo una cosa de programación, me imagino la partícula así, veo variables. Y dice un amigo, yo hago lo mismo que tú. ¿Tú qué haces? ¿Soy artista electrónico? Voy todos los días a mi taller, me encierro, programo, miro, anoto, vuelvo a mirar, veo modificaciones, las clasifico, no sé para dónde voy. A veces sí, a veces no, y eso es muy curioso. curioso, porque ese día nos dimos cuenta que terminamos súper abrazados. Pero bueno, ellos no estaban muy convencidos de esa empatía. De qué tan serios éramos, de para qué servía lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, digamos, eso podría ser, ¿para qué sirve? Bueno, pero esa diferencia, ¿no?, entre que el arte es inútil y las ciencias tiene una pretensión de no serlo. Entonces, bueno, de eso... ahí reside esa gran diferencia, vodka de por medio o sin vodka, ¿no? Habría que discutir eso también, sobre, porque tal vez hay otro tipo de utilidad que no es la no, única. No, sí, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, es una anécdota que me lleva como a precisar lo que veo de cuchillo. No, la utilidad se refiere mayormente a la cuestión del valor simbólico. Claro. Y del hecho de que uno hace algo que nadie quiere a priori. Sí, ¿no? Un producto, ni una medicina. Y una solución para, ¿no?, para enroscar la manguera de la regadera, mira. ¿Caballero? Sí, lo que yo estoy hablando es como lo que hemos realizado en el taller, realizando tu trabajo, quizás, pues, siento que es una imagen que se comporta más como un camino dentro de un proceso que tiene cierta incertidumbre, de traducción, de emplazamiento, pero si me gustaría que me contaras un poquito cómo es ese trasladar estos organismos en un espacio plástico, en el de construir un espacio, reformularlo, construirlo desde cero, ¿no? Es un trabajo que, digamos, siento que es procesual, pero igual es demasiado monográfico, que coge demasiadas redes y empieza a... ¿Cómo es el proceso de llevar una idea o un material a un espacio? Sí, o más un trabajo que, digamos, lo piensas a priori, luego termina cambiando dependiendo del espacio, dependiendo de las circunstancias. Absolutamente. Entre lo ideal y lo posible hay una ecuación muy compleja. Entonces, bueno, hay que transitarla, porque siempre hay un ideal en donde uno se propone determinadas cosas y luego está el espacio, los elementos, los interlocutores, el eclipse solar o lunar, etc. Digo, hay muchas variables que entran en juego y uno lo que trata es de aquella idea, tratar de reflejarla o incluso mejor, si se da, modificarla para mejor. Digo, uno muchas veces empieza con algo y empieza a andar y luego lo que propone el mismo proceso es más interesante que la idea original. Esa es la diferencia entre buscar y encontrar, ¿no? Cuando uno busca por un objetivo y si es muy duro con eso, la frustración está muy cerca, porque a veces no se consigue eso que se busca. En cambio, encontrar es mucho más sorprendente, porque uno va andando por ahí y se encuentra con cosas. Sobre eso, lo único que hay que tener es atención. Siempre cuento esta anécdota de un amigo mío, catalán, que se llama Víctor Mugla, que colecciona piezas de puzzle, de rompecabezas. Pero lo curioso es que colecciona piezas de puzzle que se encuentran en la calle. Entonces le digo, Víctor, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo que encuentras? Y dice, si tú miras, vas a encontrar. Y un día me encontré una pieza de puzzle debajo de un árbol. Y él tiene una cantidad de ella. Otra vez un amigo en Madrid me propuso hacer una deriva sonora por unas sierras de Madrid que se llaman Cotos. Y caminamos 2 horas grabando, sin hablarnos, caminamos uno detrás del otro, cada uno con su equipo de grabación y demás. Y pasaron cosas increíbles y no íbamos buscando nada, o sea, encontramos cosas, nos encontramos con un arriero en el medio de la sierra con sus vacas y luego nos encontramos con un mega transformador eléctrico en un lugar impensable donde eso iba a estar allí. Digo, hay que dar espacio, me parece, a esa transformación y a no ser tan rígido en términos de aquello que es la idea, que siempre hay que tener una idea, o un qué para empezar a trabajar, o a veces solo experimentar, pero cuando uno tiene un qué y dice, bueno, a ver, quiero ir por aquí, que bueno, que ese ir por aquí no implica encontrar caminos divergentes y decir, bueno, a ver, acá, bueno, me voy por este lado y veo qué pasa por aquí, ¿no? Con la estructura más borgiana, si se quiere. a Emilio. Gracias. Un poco como esa misma pregunta que tú acabas de hacer, yo la llevaría un poco más a yo llegué acá, yo me senté en la muestra y pues ya no era como poder escuchar en la cosa que hizo Jorge. Es una experiencia que me envuelve, pero un poco lo que estaban hablando hace un rato, ya es como una cosa que te imita, se mete en tu cuerpo. Y ahí hay un juego de frecuencias, por ejemplo, ahí sé que trabajas con frecuencias muy altas, frecuencias muy bajas, y tienes súper claro qué se oye y qué no se oye. Es parte de tu propuesta. ¿Cómo llegas tú a ese momento en el que dices, bueno, definitivamente en esto vamos a hacer que la gente lo sienta en el estómago, pero no hay nada? A partir de la grabación de las vacas, la grabación de un transformador. Sí, ¿no? O sea, como esa colada, como esa. Y que ahí cuando el sonido ya entra en el laboratorio y cualquier grabación de campo se puede convertir en la nave de 2001 de ser el espacio, o se puede convertir en una orquesta de grillos. Si depende de cómo se use en ese escalpel, ¿cómo se llama? ¿Escalpel? Sí, el del bisturí, ¿no? Para trabajar con eso. A mí lo de la física del sonido, y esto es interesante en términos de la potencia de lo sonoro y lo que genera, ¿no? En el año 99 fui al Festival Zona en Barcelona y estaba Río Jiqueda, que es una pista que yo admiro mucho, y yo no tenía mucha idea quién era en ese momento, ¿no? A partir de ahí es que dije, uy, este quién es, ¿no? Y empezó su concierto, estaba ahí y no sonaba nada, y me empecé a sentir mal. Sentía como una cosa. Y estaba ahí, el japonés, durísimo ahí. En ese momento ni siquiera tenía visuales, era solo sonoro. Solo un japonés. Claro, estaba trabajando con frecuencias que solo se percibían con el cuerpo. Y luego empezó a hacer una especie de strip, de glissando, y empezó a emerger el sonido. Y ahí entendí, dije, wow, este tiene un arma en la mano, ¿no? Y después me enteré, bueno, de la bomba sónica de los nazis, una bomba de sonido, ¿vale? Que creo que se usó hace poco, o bueno, eso dicen, en la embajada de Estados Unidos en La Habana, ¿verdad? O sea, hay un poder de lo sonoro que es tremendo, que es físico, y que a partir de esa experiencia traumática en un primer momento, pero sumamente rica después, dije, wow, esto es muy interesante. Y luego en los bordes, esto de trabajar con las frecuencias extremas del rango audible, en realidad siempre están. El tema es cuando están solas. Porque siempre están. Si uno va caminando por la calle, tiene frecuencias muy altas y frecuencias muy bajas que están, que están en los límites de la percepción humana, que por supuesto es individual, porque todos tenemos nuestros límites, es teórico, pero después es individual. Y están allí. Lo que pasa es que hay otros sonidos que conviven con ellos y no están claros. Pero cuando uno los separa y los pone solos, por ejemplo, con una onda pura, con una onda sinusoidal, y ahí hay gente que dice, wow, esto, qué molesto. Yo, joder, todo el tiempo está eso ahí. Lo que pasa es que no está solo. El hecho de que esté solo se transforma en algo molesto, ¿no? Y se transforma en esa experiencia física de percibir el sonido con el cuerpo. Claro, la diferencia es en ese sentido de ruido y el sonido, ¿no? En esa abstracción, esa exacto, identificación, cuando lo aislas. Perdón, no sé si. Sí. Yo estaba haciendo unas reflexiones acá. Lo primero que usted dice al final de la pregunta es muy interesante, es que una cosa es que uno no pueda oír una cosa y otra cosa es que un sonido no pueda modificar estados emocionales así uno no lo oye. Es muy interesante con relación a la pregunta. Entonces, porque uno está acostumbrado a oír, ¿sí? Y cree que el oír solamente finalmente solamente con el oído. Y un poco pues lo que es muy claro, digamos, esto lo muestra muy claramente, es que no, digamos, es una cosa que puede invadirlo uno, inclusive vibrar con las vibraciones sobre la piel, digamos, eso es científico, digamos, está claro, pero también es bueno señalarlo, porque la pregunta que tengo es lo siguiente, digamos, yo me senté dos veces, me volví a sentar hoy, sin público afuera, sí. Cambia completamente la cosa. Sí. Me tuve la oportunidad de sentarme solo, pues, un poco con ella, pero también solo, digamos, sin nadie, en una hora. Y pues obviamente es claro, aquí se ha hablado mucho, digamos, de unos momentos de singularidad, o caóticos, o azarosos, digamos, una singularidad con uno. Entonces uno hace parte de la obra que tú lo pones ahí en la curaduría, claramente, es que eso produce en uno unas cosas, unas subjetividades, unas singularidades que no produce seguramente en el otro y que ahora no producen uno a la misma hora y en el mismo momento. Es una cosa que es enriquecedora, digamos, si uno entra varias veces, es distinto. La otra cosa que me ha percibido claramente, pues porque no tengo ni idea de acústica, mucho menos, es que también hay una singularidad con el espacio. Digamos, es lo mismo en este espacio que en otro espacio más alto, más bajo. Pero la pregunta que yo me hago es que tú diseñas unos sonidos y los pones en un formato multicanal, o sea, cada sonido sale, digamos, por un speaker. Lo que yo me pregunto es si ahí, digamos, la emisión de los sonidos por cada speaker tiene una composición, es decir, si hay una partitura para la obra, o si los sonidos, digamos, al salir los sonidos aleatoriamente también son singulares como tal, es decir, si las emisiones son al azar, digamos, si cada speaker, no. O si hay una partitura y no. A partir de la en partitura... Este caso, no. Los ocho speakers representan bandas de frecuencia que están relacionadas con cómo se distribuyen las frecuencias en un ecualizador. Por eso tampoco están simétricamente puestos. No es que tienen la misma distancia unos con otros, sino que están puestos en función de cómo es el rango de frecuencias en un ecualizador. En un ecualizador, por ejemplo, la curva es exponencial. Entonces hay más distancia entre 20 y 200 Hz que entre 10.000 y 20.000. ¿Vale? Entonces por eso también es la disposición espacial así. Como una especie de representación de cómo sería la representación del espectro de frecuencias dentro de... Como con cierto ordenamiento, digamos. Entonces, cada speaker trabaja con una banda de frecuencias. Si ven la partitura, en el Ableton Live las pistas dicen sub-low, low, mid-low, mid-high y así sucesivamente porque los sonidos están comprendidos en esos sectores de frecuencia, que es como están clasificadas las frecuencias en los manuales de audio. Y hay una secuencia, digamos, en la emisión, digamos, hay un orden en que van y vienen. Y el orden es porque, bueno, eso es más de composición de cuando entran y por el speaker que salen es por el speaker que lo representa. Ya. Si uno cambiara un speaker de sitio, tendría otra hora, digamos, sería la pregunta. Sí. Si uno cambiara de posición, speaker tendría una hora. Claro, por supuesto. Sí. O si, digamos, fuera aleatorio el proceso de emisión. Exacto. O sea, habría subjetividad, digamos, total desde ahí. O sea, sería una obra inevitable, por decirlo de alguna manera. O sea, no podría grabar ni siquiera porque... La grabación de un momento A no podría ser la misma que de un momento B. Bueno, la primera instalación sonora que hice, que fue en 2005 en Artelecu, en San Sebastián, era sobre grabaciones de campos hechas en dos lugares. Era un sistema cuadrafónico y los speakers reproducían en forma totalmente aleatoria grabaciones. Y bueno, ahí era siempre distinto, pero el ancho de banda era el ancho de banda de cada grabación. Ahí no había una clasificación en términos frecuenciales. Pero sí había una aleatoriedad en la distribución. Sí. Y el espacio era un espacio a oscuras, solamente con una indicación en el suelo con un sistema fluorescente para ubicar colchonetas o sillas para ubicarse allí y poder escuchar forma envolvente, ¿no? Inmersiva, esas grabaciones que no tenían ningún tipo de procesamiento, eran tal cual fueron registradas en lugares. Y ahí la experiencia sería un poco distinta, digamos, porque hay una referencia sobre la cual el espacio y uno reacción. Sí, y además ya no, el contenido es mucho más referencial, sí, en términos de sonido reconocible, situaciones, espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante, interesante. Perdón, yo vuelvo a tomar la palabra. Precisamente, también tu pregunta. Sobre esta pieza es, no sé si tiene que ver con tu trabajo en tu residencia, si estuviste en contacto con estos super sintetizadores legendarios, que hay un filtro que no sé si con el que trabajaste lo tenía, pero ahí había sintetizadores modulares viejos, digamos, la onda, de esta onda 60, etc., que tenían precisamente filtros con esta característica. Tú metes una señal y él te separa por frecuencias. Así. Y puedes sacar, y decir, solo va a trabajar con 2000, solo va a trabajar con 20, sí, lo que sea. Sí, en realidad es como una especie de filtro ecualizador. Sí. El bucle no tiene un filtro en términos de BCF. Trabaja también por atenuación o énfasis como si fuera un ecualizador. Y de hecho, no hay ningún módulo que sea filtro. Entonces la pregunta es, ¿tiene eso alguna influencia sobre el desarrollo para el montaje de esta obra? No, eso no. Es posterior a haber dividido en función de, bueno, ¿cómo se distribuye esto en el espacio? ¿Cuál es la forma de ordenarlo? Es a partir de cómo se trabaja en un ecualizador cada sector de frecuencia. De alguna forma de darle algún tipo de organicidad. No es lo previo. De hecho, todo el trabajo con el bucle era un prueba y error también, ¿eh? Porque hace lo que quiere. O sea, uno con el tiempo, pero claro, la semana no es tiempo para semejante monstruo, ¿no? Y además es muy interesante porque uno saca un patch y lo vuelve a poner y cambió todo, aunque el input y el output sea el mismo. Porque claro, por ser modulación de voltaje tan complejos en toda la secuencia, que es absolutamente increíble. No lo sé, porque hay una cosa que, hablando ahí de encontrar cosas, lo que decías, pensaba en una cita de la creación en general, ¿no? Decía Zelinsky en su libro Arqueología de los Medios, encuentros fortuitos en vez de búsquedas en vano, que es un problema de la creación en general. Crear es encontrarse con algo, un director es el primer espectador, ¿no? Pinta narcóticamente, uno está escribiendo, uno compone musicalmente, y el momento de la creación, tal vez el único de placer ahí es cuando uno entiende qué está pasando, uno es el primero que se sorprende. Por lo demás no hay mucho placer, o sea, uno está como un monje o 8 semanas haciendo algo, 3 años, escribiendo una novela, rasgando hojas, o sea, la verdad, a veces es difícil explicarle a alguien, pero ¿por qué haces eso? ¿No? Estás como sufriendo, llevas 3 años sacando esa obra, ese libro, pintando, no da, borras una película, borro la línea de tiempo, vuelvo a empezar, timer, no sé, pero está eso. ¿Cuál es la diferencia entre las búsquedas en vano y los encuentros fortuitos? Es que hay que estar predispuesto, sí, a ese momento, porque están ahí siempre como las ondas sonoras y como todo eso. Y ese es el punto también de la poética, justamente de todo esto, que puede sonar tan metódico, pero en el arte siempre ha sido así. O sea, un artista siempre en el fondo se pone una serie de, digamos, limitaciones, ¿sí? de estructuras que trabaja y repite, y sea, voy a pintar con azules o voy a trabajar con esta piedra, etc. Y a través de ahí es como si se abriera, ¿no?, un universo súper grande. Para mí el arte visual sonoro tiene que ver con mirar y escuchar. Pero cuando uno ve Las Meninas y dice, claro, hay muchas que pintan igual, pero este vio algo ahí que otro no vio. Y esa es la atmósfera que tiene la pintura, el detalle. Para mí el trabajo artístico tiene que ver fundamentalmente con la atención, más que con una destreza, sino con la atención, con ese detalle de sutileza. El otro día escuchaba una entrevista a Barenboim, al director, pianista y director de orquesta, que decía que él ejecutó, por ejemplo, obras de Beethoven cientos de veces, pero que cada vez le encuentra un matiz, algo que descubre nuevo de eso y que hace que la pieza sea nueva. Me parece que esa es la sensibilidad. Cuando alguien encuentra un matiz, una cosa, ve algo donde otros no lo ven. Y me parece que esa es la diferencia entre alguien que pinta bien y un pintor, o alguien que toca un instrumento y un artista que hace música, ¿no? Porque gente que toca instrumentos y mejor que otros, hay mucha, destreza, técnica, malabarismo. Pero luego el hecho de el detalle, lo pequeñito, eso es sensibilidad. No hay otra forma, y esa es la diferencia entre el arte y otra cosa. Ahí voy a hacer otro punto del musical, son las de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, al morir, después de hacer toda una vida, de tomar los ruidos, que ahorita me gustaría hablar también del ruido y eso, de ese tiempo, lo sonoro, estructurarlo, después al final dice, no, el único músico es Bach. ¿Cierto? Casi una cosa así. No, y dijo algo peor, dijo, la verdad es que me di cuenta que he perdido el tiempo. Sí. Pero yo hablaba con otro, con varios amigos músicos, y pues yo estudié y sufrí el conservatorio de la Nacional de niño y adolescente, pero en algún momento hablaba con un amigo sobre esto también, con el descubrimiento de Schaeffer al principio de los 90, y decía, es que en el fondo no era tan diferente ser un cualquier tipo de músico, así allá tengas un grupo de rock, hagas hip hop, o seas back, y tienes letras, historias, esto lo hice porque estaba muy triste, me dejó mi novia, se murió miles de personas, es una... En el fondo hay una organización sonora, ¿cierto?, que tiene muchas variantes sobre cómo organizarlo, ¿no?, que van culturalmente muchas cosas, y en ese sentido, Schaeffer, abstracto, sonidos, etcétera, morfología, y back son lo mismo, hay una especie de cuantificación, medición y experiencia sonora, ¿no?, organizada, ¿no?, y cada uno de una manera muy diferente, según el punto de vista cultural, uno podría decir, encontrar en otro y hacer énfasis en cierto tipo de narrativas, etc. Pero hablando sobre el arte sonoro en general, que incluiría la música, que sería un pero punto no es casual de... porque Bach es el compositor matemático, y de hecho, Björn Jigera es un gran admirador de Bach. Porque bueno, porque su obsesión también son las matemáticas. Y no me resulta claro. Extraño que Schaeffer haya dicho no a la música, porque todo termina más o menos allí, ¿verdad? Sí. Si uno analiza una partitura de Bach, es una ecuación sumamente compleja. Bueno, yo sé, yo creo que ya bastante. ¡Qué silencio! ¿Qué nos puedes decir del silencio? El silencio que no existe. No existe. No existe. No existe. El mundo no es silencioso. Bueno, John Cage, que tiene una obra silenciosa, se llama 4 minutos 33 segundos. Es una pieza que tiene tres partes, que se puede ejecutar con un instrumento o con una orquesta sinfónica. Y las tres partes lo único que dicen es hacer silencio. Y está estructurada por el tiempo. Cada parte tiene un tiempo, pero la indicación es hacer silencio. Tengo un vídeo de la BBC, de la orquesta de la BBC de Londres, que ejecuta 4.33 y empiezan a aparecer un mar de sonidos. John Cage hizo una experiencia en la Universidad de Harvard en una cámara anecoica, que es una cámara aislada de cualquier sonido que se usa para mediciones de distinto tipo, y escuchaba lo obvio, su respiración fuertemente amplificada, su latido cardíaco, etc. Y escuchaba un sonido muy muy agudo y un sonido muy muy grave, que eran su sistema nervioso y su sistema circulatorio, que los escuchaba porque estaba en un entorno silencioso. ¿Ya? De las grandes falacias del cine son las explosiones en el espacio, ahí hay silencio. El único que fue realista con eso fue Kubrick, que en un momento donde la Hornet 1000 empieza a matar a todos los astronautas de la nave en todas las partes de 2001, cuando suelta a un astronauta y empieza a dar vueltas en el espacio, se corta el sonido. ¿Ah? Quiso hacer una poética de eso, pero claro, tenía el sonido de la sala, de la gente en la sala, ¿no? Y hay una idea de que el sonido no existe, perdón, el silencio no existe. No es un absoluto. En el cine, por ejemplo, la manera de representar el silencio es con sonidos tenues. O sea, la forma de dar una idea de silencio en un contexto audiovisual. Sonidos pequeños se escuchan cuando otros se callaron, si no, no se escuchan. Los grillos están siempre, pero se escuchan de noche porque los otros sonidos se callaron. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Y espero que no se hayan aburrido mucho. Solo un poco. Pues yo diría, también está bien aburrirse. Sí, sí, sí, absolutamente. Sí, eso también es contra, es contra capitalismo. Totalmente, que todo el mundo. Yo reivindico fuertemente la aburrida. La Junpai decía alguna vez, para cerrar, hay arte aburrido bueno y malo. Eso es como decir una pintura roja o azul. Eso no le da nada a una obra y le quita. Ya, gracias.